Que conocí. Debo de estar muy enamorado. Después de todo lo que ha pasado, ya no podía yo vivir sin su amor. Y esta es mi canción compuesta para ella. De todas las quise la mejor. Quisiera poder bajarle una estrella para que conocí. Debo de estar muy enamorado. Después de todo lo que ha pasado, ya no podía yo vivir sin su amor. Más hermoso que conocí. Debo de estar muy enamorado. Después de todo lo que ha pasado, ya no podía yo vivir sin su amor.